Un agradecimiento a la gente de la Ruido de ese mensaje. Ha sido realmente un honor haber participado de tan magnífico programa de radio. Muchas gracias.